Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, a este nuevo programa que se dice llamar Díganme el Long. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Yo estoy bárbaro. ¿Cómo se llama? ¿Para qué? ¿Agárrenme el Long? No. No. Bueno, tengo una lapicera arriba de esta mesa. Bueno, comienza este piloto número uno de Díganme el Long aquí. Aquí, sí, aquí estamos los sin dos. Sin radio, ¿no? Sí. O es mi tosis que nos prestó la... Sí, nos prestaron todo, el formato, todo, vino todo ¿sí? completo. ¿Sí? Lo único que faltó fue Pernata, que bueno. No lo nombremos, que no tiene nada que ver con esto. Mejor no nombrarlo. Hemos dejado una flor. Sí. Queremos saludar a todos los que han hecho posible, bueno, todo el personal de mitosis que nos ha prestado todo el estudio, el andamiaje. Sí, toda la infraestructura, ¿no? Que necesitamos para poder hacer este programa que, bueno, va a ser algo que ustedes van a escuchar y van a querer escuchar siempre de aquí. Y van a descargar. Van a descargar y van a descargar todos sus males. Desahogar. De todo. Muy bien. ¿Tenés alguna acotación para hacer para esta noche? Mandar saludos a nuestra amiga querida, amiga del programa y de la vida, ¿no? Majela. Uh-huh. Que nos ha apoyado en este emprendimiento, nuevo emprendimiento que estamos haciendo los dos. Un saludo muy cordial a ella. Corre el riesgo este programa de ir al mismo fracaso en que han ido otros, ¿no? Por tener las mismas mascotas. no creo que llegue a pasar. ¿Qué sabe? Bueno, ojalá. O sea, la misma mascota, el mismo gato, digamos. Vamos a arrancar este programa escuchando una cancioncita que acá nuestro operador tiene para nosotros. Y vamos a mandar un saludo a Colombia, porque lo que vamos a escuchar son los aterciopelados. Uy, qué bueno. Así que vamos a escuchar. Bueno, escuchémoslo. Después de este tema de aterciopelados, con esta nueva sección de del programa. Juan, si yo te digo, ¿qué es lo que te gusta hacer vos en las tardes? ¿Vos qué me decís? En las tardes, bueno, antes me gustaba mirar Viviana Canosa. Ah, sí, muy lindo. Ahora lo cambiaron. Lo cambiaron de horario. Y le mataron. Sí, Jorge mataron. Rial, viste que se fue también para. Ya está muy cerca de la nochecita también, sí, ¿no? Sí, la tarde, sí. Y bueno, si no quedan las comedias del 4, ¿no? Es como el cine continuado, ¿no? Agarran las comedias, empiezan después de. Bueno, en aquella época estaba Omar Gutiérrez, terminaba ese y iba todo continuado hasta el informativo. Es verdad, eran todo comedia. Todo comedia. Y, pero mirá, yo creo que ahora pasa el informativo y siguen las comedias, está bueno. Ahora, eso es como una buena alternativa a dormir, ¿no? Y sí, incita a eso. Tanto mira Canosa, Rialo o comedia. En el 4. Es igualmente. Son, y sí, es un somnífero. Cualquiera. No sé si es tan somnífero lo de los programas de Chimentos. Bueno, a mí. Yo no los miro, pero. Sí, no, mira, obviamente, ¿no? O sea. Nadie mira los programas de Chimentos, ¿no? Yo tampoco. Tiene un gran rating, pero no mira nadie. Nadie los mira. Exactamente. Es como Sanguinetti, ¿no? Sí, porque gobernó dos veces el país, pero nadie lo votó. Nadie lo votó. Bueno, pero resulta que hay otras cosas para hacer de tarde y en las grandes ciudades esa cosa se complica un poco. Porque, por ejemplo, nosotros vamos al interior del Uruguay o del Argentino, de países acá del sur de Sudamérica, se suele cortar la actividad. No sé a qué hora, 1:30, 2. Sí, no sé. una y media. Ahora el almuerzo. Y después se retoma como a las 4:00, 4:30, 5:00. Y eso da el tiempo para ir hasta la casa. Uno agarra la bicicleta o el ciclomotor, ¿no? Se va hasta su casa. 4 o 5 cuadras, se va hasta su casa, come, duerme una siestita y después se vuelve otra vez. Renovado. Renovado. Ahora en las grandes ciudades eso no se puede hacer tan fácil, ¿no? Uno no vive generalmente a 4 cuadras del trabajo. Y tampoco puede andar muy fácil en bicicleta, ¿no? Tampoco. Ahí está. Se complica. Entonces, bueno, hay ciudades que de pronto tienen que inventar algún sistema para esto. Ahora, es complicado. Usted me dice, bueno, yo, no sé, pensemos en una ciudad, Buenos Aires, por ejemplo. Trabajo en el microcentro, ¿no? Cerca de ahí de Corrientes y la 9 de julio, como dicen los argentinos. Y yo, bueno, vivo en, no sé, para que tengan una idea, en Belgrano, que queda como si usted acá en Montevideo estuviese en 18 de julio y vaya hasta Carrasco. Sí, claro, estoy trabajando, 1 de la tarde viene mi horario de corte, ¿no?, de descanso, y sí, resulta imposible poder ir a mi casa a pegar una siestita por más que yo quiera. Y bueno, ahí, ¿qué puedo recurrir? Estoy en medio de la ciudad, en medio del microcentro. Lo único que hay es gente corriendo para un lado y para el otro, alocada por esta vorágine del mundo contemporáneo. Del mundo contemporáneo capitalista consumista. ¿Y qué me queda? Bueno, de pronto podemos hacer recurrir a uno de estos centros que según una noticia de un diario que no tenemos acá, nuestro departamento de prensa no nos dejó en claro bien, no está por diario blanco, no, en blanco tampoco, sí, no se sabe, pero que salió el día 23 de junio. Bien, por lo menos sabemos la fecha. Hay que Y dice que inauguraron el primer siestario del país donde programan descansos a medida. Mire qué bien, qué interesante. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y comienza así, escribiendo la muchacha Valeria. Dice: un momento de tranquilidad entre tanta furia. La palabra furia, ¿no? Si bien decía Soda Stereo, la ciudad de la furia. Ciudad de la furia, no sé si era Buenos Aires. Sí, sería, con seguridad. La palabra furia, ¿a vos te da la idea de gente que va y que viene, o te da la idea de enojo principalmente? A mí, primero, enojo. Sí, ¿no? Más que de, gente que anda, viene, va, me da la sensación de enojo. Capaz que incluye también ese movimiento de la gente, pero con cierta tensión, ¿no? Con cierto enojo. Por ejemplo, en italiano también está esa cosa, pero por ejemplo los toscanos dicen furia solamente para hablar del apuro, de tener apuro, no con esa connotación de la cosa de enojo, ¿no? Pero en cambio uno piensa en alguien furioso y se imagina a alguien muy, muy enojado. Sí, muy intencionado, ¿no? Muy impresionado por sus preocupaciones. Pero bueno, un momento de tranquilidad entre tanta furia. En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente anda cargada con sus preocupaciones financieras y laborales. O sea, ¿qué le lleva? Como una mochila, sí. O sea, lleva una mochila, ¿no?, con las preocupaciones que se ponen como en una cajita o algo, ¿sí? Yo vi mucha gente así cargada en Buenos Aires. Con un cartel que decía preocupación. Tanto. No lo dejan ver tan así, ¿no? Pero con mochilas. Con mochilas. Andan con mochilas. Y ahora venimos a descubrir qué era lo que llevaban en esas mochilas. Sí. ¿No? Se abrió el primer siestario, un lugar para ir a dormir la siesta, con aromas y colores adaptados a la personalidad de cada uno. Ah, muy bueno. Bueno, así que parece que hay un lugar. O sea que cada personalidad tiene un aroma distinto. Claro. Para que usted entra ahí, tiene una tabla. A ver cómo soy yo, no sé, capaz que coincide. Está limpio, el limpio tiene un aroma, ¿no? Claro, el que tiene una personalidad limpia tiene un aroma. Ahora, y ser limpio está dentro de la parte de la persona. Sí, claro. Está dentro de la parte y el que es sucio tiene otro aroma, tiene otro distinto. Y ahí le ponen acorde a lo suyo. O sea, agarran algo de la cloaca y lo ponen ahí con un incienso. Si usted tiene los pelos. Y de la cloaca, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, porque, ¿no?, puede ser un olor corporal directamente, ¿no? Qué lindo, qué interesante. Y yo creo que de todas maneras el que tiene olor no se siente mucho. Ah, eso es verdad. Pasa muchas veces. El otro día, ¿le puedo contar? No, no sé si es escato que puedo decir. Sí. El otro día iba en un taxi, en la ciudad me tomé un taxi, bueno, no importa el recorrido que hice. Mira que iba otro pasajero en el taxi. No. A veces en el ómnibus pasa que uno va en el ómnibus y siente aromas. No, ahí no tiene otra opción que el conductor, o sea, ¿no? Bueno, pero acá en Montevideo tenemos una mampara. O sea, que el olor del. No, porque iba al lado de adelante. Tachero. Entonces iba al lado de. No, pero en realidad no era algo que yo sintiera en el momento. Es algo que él me contó. No, haciendo referencia a lo que usted decía de que la persona no siente su propio aroma, en caso de, bueno, el aroma. Heder, digamos. Claro, ahí está. No, me comentaba de un señor que había subido a su coche, bueno, y tenía un olor insoportable, según lo que me contaba el taximetrista, ¿no? Incluso en un momento siempre dijo. Siempre exagera un poco el taximetrista. Sí, ¿no? Pero, tiene esa tendencia a poder exagerar un poco, pero creo que es parte, ¿verdad? Y me llama la atención de algo. Le dice al caballero, por favor, si puedo abrir la ventanilla, porque hay un aroma que no está bien. Y se lo expresó directamente. Sí, se lo dijo directamente. Yo creo que ellos son muy, ¿no? De ir. Sí, no de pocas pulgas, ¿no? Sí, indirectas no hay. O sea, van directo de verano. No tienen pelos en la lengua, ¿no? Claro, exactamente. Y el señor le dijo con una voz tanto sonriente, le dice, no se aguanta, ¿no? O sea, haciendo alusión a que se sentía realmente que tenía olor. O sea, ¿cómo esa persona? Sí, claro, ¿cómo esa persona no logró pegarse un baño si realmente sentía que, bueno, tenía olor? Pero bueno, está diciendo un poco de lo que vos decías de que no se siente, pero en realidad sí hay gente. Todo lo contrario. Ah, no. Hay gente, por lo menos hay gente que siente que tiene olor y igual se deja. O sea que, digamos que lo tomó como en chiste, ¿no? Lo tomó en chiste. Sé que le gusta, ¿no? Sí, le gusta. Se sentía como, bueno, esta persona puede ir perfectamente al siestario y le ponen un aroma acorde a él. Ahí está. Sí. Olor a chiquero, podría ser, ¿no? Perro muerto. El viejo y querido. Bueno. Es un proyecto privado. Bueno, sí, en Argentina. Bueno, podría ser del Estado, ¿no? Del Estado argentino. Hay pocas iniciativas estatales, ¿no? Desde que Menem vendió todo. que sí. invita a relajarse después del mediodía y suma a la Argentina a la tendencia mundial, sí, dentro de la que está sumida ya, ¿no? Sí. Que está dando más valor a la siesta. O sea que en todo el mundo están valorando mucho más ese horario de la tarde tan, tan preciado que se dejó de usar acá, sobre todo acá en Uruguay, no, no sé, por lo menos en la urbe, en la ciudad no. En Montevideo no, Montevideo no, pero bueno, creo que en el interior se sigue, sí, en el interior. O sea, a rajatabla, digamos. Y en otros países como España probablemente se sigue manteniendo eso. Aparte es un tema también generacional, ¿no? Yo creo que los bueno, personas menores de 30 han dejado o nunca han tenido este tipo de actividad, ¿no? De poder dormir una siesta. Me parece o... que los liceales, si hay una cosa que valoran mucho es el tema de dormir, Sí, pero no la mañana hasta el mediodía. Los que van de tarde duermen hasta el mediodía, los que van de mañana después llegan y duermen la siesta. ¿Sí? ¿Usted cree que duermen la siesta? Sí, sí. Si no hay nada para estudiar en el liceo. Es ir a clase y nada más. En Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Australia ya hay empresas que ofrecen servicios similares o se lo estimula desde lo público, como en Francia. Sí, en Francia se lo estimula desde lo público. O sea, Sarkozy instauró esta nueva tendencia para que todos estén dormidos. Es más, hizo un comunicado, una cadena nacional. ¿Ah, sí? Y dijo, vamos a estimulárselo desde lo público. Le dijo al pueblo. Y bueno, el pueblo asumió eso. Como es público, está contento. Muy cerca de la esquina de la avenida Córdoba y Florida, el emprendimiento, y acá tenemos una cita, consiste en un espacio de armonía para ciudades con estrés, dice, y que ofrece además tomarse una siesta breve pero reparadora, dice Viviana Vega, directora de Selfishness. Me encanta Selfishness, sí, porque Selfishness es egoísmo. No, selfish es alguien que piensa en sí mismo solamente. Selfishness es el egoísmo, digamos, vendría a ser, ¿no? Es lindo, ¿no? Que las nuevas tendencias del mundo tengan que ver con cosas que se les pueden llamar como egoísmo. Me gusta. Bueno, creo que es así, ¿no? Las nuevas tendencias del mundo es cada uno mirándose así y no ver un poco hacia lo que es la comunidad. Lo colectivo. Colectivo. Junto con Daniel Leinó, Viviana Vega, Viviana Vega y Daniel Leinó en Selfishness. Uh-huh. Un espacio de armonía para ciudades con estrés. En particular Buenos Aires, ¿no? Porque... muy especial. Se llega al lugar en colectivo, ¿no? Veníamos diciendo recién, ¿no? Sí. Se llega al lugar y se puede dormir en camas especiales por no más de 45 minutos. Ahora, una cosa. Sí. Usted me dice, claro, por eso tiene un tiempo, ¿no? Usted no puede ir y decir, bueno, vengo acá, me voy, no sé, entro a la 1 y me salgo a las 4. Bueno, pagará una tarifa más cara, digo, si está 3, 4 horas. Pero ¿cómo aseguran que usted en los 45 minutos que usted llega, no sé, se acuesta en una cama ya preparada con ese sahumerio, no sé qué aroma le ponen acorde a su personalidad, como decía, y asegura que se va a dormir en, no sé, por lo menos usted tiene que descansar para poder solamente desquitar el dinero que va a poner una media hora por lo menos? Asegura dormir. Si usted, imagínese que viene con un día muy muy estresado, un día complicado, es difícil conciliar el sueño, y yo creo que más en la tarde. A mí me parece que acá funciona mucho la sugestión, ¿no? O sea, digamos que un tiempo máximo, un tiempo mínimo no hay, no importa. Lo importante es que la persona sienta que pagó por hacer eso y ya ahí le funciona. Es como, por ejemplo, cuando va a comer un restaurante usted, por ejemplo, ¿no? Usted capaz que en su casa come dos milanesas y se queda con hambre. ¿Usted va a un restaurante? Eso, todo a ti te pasa mucho. Sí, a mí. Con dos no me alcanza. Okay. Usted va a un restaurante, le sirven una milanesa. Milanesita. Una milanesita chiquita ahí con un poquito, una ensaladita que es como para decorar el plato, ¿no? Digo, le pintan ahí con una lechuguita, una cosita. Pagó 25 euros y se va bien, se va. Ah, qué bien que comí. Se va en su casa, come eso y dice, mira, es lo que tiene. Cambio de dejarlos más tiempo, ya eso es estar ocupando lugar y molestando. Ahora, yo digo, ¿cómo hacen para despertarlos acá? Pongámosle que el tipo efectivamente se queda dormido profundamente. ¿Y qué hacen después? Vienen con unas cacerolas. Le tiran agua. A levantar. Creo. Capaz que tiene un dispositivo que. Apelan a la cama. A cualquier tipo de. Ah, sí. No, esa persona tiene que salir porque tiene que entrar otra. Claro, sí. Es un negocio, ¿no? Aparte dice, no. Dice, despierta. Capaz que es la misma tiempo. Cama, o sea, se va hacia abajo, hay como un ducto, ¿no? Usted cae, rueda, así, bueno, sale y ya. Y aparece en la calle. Directamente. Porque dice, no, hay que despertarse, que es el tiempo que el cuerpo necesita para descansar y recuperar luego el rendimiento y la concentración en el trabajo. Dice, así que despiértese. Claro. Dice el tipo está... Despiértese, terminó su hora. Dice, no hay que llegar al sueño profundo. Por eso, antes de la siesta, la persona cuenta con la ayuda de un coach. ¿Un coach? Sí, un coach. Que le sugiere ejercicios de visualización o de relajación, aclaró Vega. Mire usted. ¿Diego de la Vega, no? Sí, no sé si. Sí. O Florencia. Florencia de la Vega puede ser también, ¿no? Ahora. Tiene un coach. Si es Florencia de la Vega, yo me asustaría. Sí. Y tenerla de coach ahí, yo medio dormido. No sé usted, pero yo. ¿Usted se dormía tranquila con Florencia de la Vega ahí al lado como coach ahí haciéndole masaje? No sé qué tiene. Puede dar una impresión, no sé, pero. Ahora, tienen coach. Coach de siesta, ¿eh? Ahora, esa palabra la introdujo nuestro querido amigo conductor número uno, zar de la televisión argentina y río platense, Marcelo Tinelli, ¿no? ¿Coach? Y. Puede ser que ahora. Creo que en el Río de la Plata no se escuchaba esa palabra. Sí, es entrenador o técnico, no sé cómo quiera decirlo. Coach. Claro, está un poco esa idea, ¿no? Muy del aprendizaje de estilo anglosajón, ¿no? Esa cosa de aprender por entrenamiento. Ahí está. ¿No? El aprendizaje es como un entrenamiento. Y bueno, parece que. El coach, ahora, esta gente es profesional, ¿no? Ahora o sea, tienen como profesión ser coach, ser coach de siesta. Claro. Hay una universidad de siesta en Buenos Aires. En Buenos Aires hay de todo. Menos, ¿eh? ¿No? Una facultad, por lo facultad, menos. Facultad, sí, de siesta. Ajá. Hay diferentes materias. Siesta 1, siesta 2. Fiesta light. Fiesta light. Y después debe haber otras, ¿no? Sí. Sueño, análisis de los sueños, interpretación de los sueños. También, de los ronquidos. Sí. También. Porque, por ejemplo, el sonambulismo. Bueno, el sonambulismo, causas y efectos. Ahora, y por ejemplo, el coach de siesta tiene que estar preparado, por ejemplo, para decirle al cliente. Sí. Pongámosle que el cliente se despierte y le dice: soñé con. Con un loco, ¿no? O sea, con un loco de atar o un loco o una persona. Y entonces le dice, bueno, juéguele al 22, por ejemplo, ¿no? O sea, el coach tiene que estar. tiene que estar pronto para todo, ¿no? Pero que saca la quiniela ahí. Claro, porque todavía está tiempo para jugar a la quiniela nocturna, ¿no? Y ahí en Buenos Aires, TV tiene muchas quinielas, de mucha mañana, quiniela. De tarde, de noche. Y juegan hasta la de Montevideo juegan allá. Es verdad, sí, sí. Juegan desde allá, apuestan en la de acá. Y juegan de toda América, yo creo. Sí, muchos piensan, esto sigue, parece que... Yo todavía jugué a una... Sí, a ver. a una tómbola de Surinam. Ajá. Pues pero Aires. Surinam es un país chico. Sí, chiquita tiene, ahí. Pero ni se siente, corazón. Ni se siente. Ajá. Pero sí, saqué. Peso Surinam, Surinani. Surinami. Ajá. Perdón que me equivoqué. Sí. El peso Surinani. Surinani mi, que equivale más o menos a unos 0.001 dólar. Vale bastante, ¿no? No, un peso. Ah, o sea, vendría es a ser 0.0001 dólar. Mil o 10.000 o no sé cuánto. Ahí está, es un dólar. Eso es un dólar. Ahí está. Ah, o sea que. Poquito. Bueno, capaz que en Surinam rinde. Es como reflejo, rinde. Claro, rinde dos. Dice Vega, ¿no? Darwin Vega puede ser también, ¿no? Sí. O el otro Vega, el de la. Vega, el ingeniero Vega. El ingeniero Vega. ¿El ingeniero Vega? Sí, ¿cómo no? El de la radio. Claro, ¿cómo no? El que tiene el programa, del agro. Ah, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Tiene una. Qué malanzas ahí, tiene un ejército prácticamente en el campo, ahí por Punta Espinillo tiene. Mire usted. Sí. Muchos piensan, dice el ingeniero Vega, que al tomarse una siesta breve pierden tiempo. Pero lo cierto es que al volver a trabajar la persona está reenergizada y rinde más. Es como ahora, energiza, uno, rinde sí, cuatro. Ahora, si uno es empleado, ¿no? Sí. Esto le interesa al empleador más que al empleado, ¿no? Uh-huh. Capaz que tiene convenio. Ahora, ve como por ejemplo. Usted va a una empresa y tiene, sí, la empresa tal, tiene convenio con, uh-huh. ¿no? Capaz que hay empresas que ya tienen un cierto convenio con este, que sale más barato, uh-huh. o pagan cierta, como una, no sé, una beca. O el ticket, como en vez de ticket de alimentación, el ticket siesta. Ticket siesta, ser, ¿no? puede andar, ¿eh? Puede andar. A la posibilidad de dormir por la tarde en una gran ciudad, se le añade el ofrecimiento de masajes en el siestario, especialmente en la cabeza. A la cabeza, bueno, que no renguea. A la que no renguea, ahí está. Ahí está. Ahora, esto ya me parece que como que. Bueno, vamos a ver si nos jugamos por el tema siesta, pero ya se está degenerando las actividades que van dentro, ¿no? Entonces me suena como que si el negocio no marcha por este lado, vamos poniendo por el otro, y al final terminamos haciendo, no sé, la casa de masaje. Bueno, pero. Perdón, masajes no quiere decir necesariamente. Bueno, yo sé que acá se ha asociado con el tema de los nombres que lindan con, ¿no? Casa de masajes ha estado asociado en un tiempo, ¿no? Con un lugar de otra calaña, ¿no? Pero podría ser. Ahora, yo lo que tengo acá más bien es que nos den el masajeador ese que venden en la feria de Tristán Narvaja. En la cabeza solamente, aparte. ¿Conoces el masajeador de cabeza de la feria? Ese que es como una cosa que te envuelve de alambre. Te chupa ahí, no sé. Sí, que te como un gorro, ¿ves? ¿No? Y que ya con eso te van a pagar por tener eso que sale 50 pesos en la feria, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? Viniendo de una Argentina. Un saludo a todos los oyentes que tenemos en Argentina. Los hermanos argentinos, sí, que nos escuchan. Los hermanos argentinos que son todos. unos hermanos. Todos son no. todos unos hermanos del primero hasta el último. Ahí está. Bueno, aunque. Dice, aunque tanto placer no es barato. Y no. Cada ¿cuánto sesión. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Dice, cada sesión de siesta con la ayuda del coach. Con el incluido, el aroma, todo. El masajeador, todo. El aroma. Y los ejercicios cuesta como mínimo 100 pesos. 100 pesos, ¿eh? O sea que estamos hablando de unos 500 pesos uruguayos. Por 45 minutos. De siesta. Es un buen precio, ¿no? Uh-huh. También incluye la posibilidad de tomar té. Tomar telas. Sí. Ahora, de tomar. Por 500 pesos quedo me la tomar sí. tela. Ahora, yo digo. Acá la cosa, me parece que el discurso es muy claro, ¿no? O dormimos o tomamos té. Y sí. ¿Cómo se puede tomar té durmiendo? Dígame. Le ponen una sonda ahí. Una sonda podría ser, ¿no? Y bueno, le pasan el té. y toma, y no sabe ni lo que le ponen, ¿no? Digo, usted sí, piensa sí, que esté, porque usted no degusta por el paladar, claro. O sea, pasa directo. No sé, no se me ocurre otra manera de poder tomar té durmiendo. Más te digo, el té es sugerido por la reconocida sommelier Inés Bertón. Mucho gusto. Así que bueno, se toma el té, no se sabe en qué momento, si antes, después, durante. Capaz que ese contiene un somnífero y usted. Ahí es que le duerme. Ahí que duerme. Debe ser antes, no sé. 45 minutos. Ahí está. Está preparado para que duerma 45 minutos. Ahora, me preocupa que de pronto, en un momento, uno despierte y se encuentra en otro lugar, que no tenga nada que ver donde sin, usted fue. Sin ropa, sin billetera, sin... Y cosas peores, ¿no? Sí. No puede pasar. En una zanja puede pasar directamente, ¿no? En una zanja con... Sí. Si estaba Florencia de la Beni, le digo, sí, ¿no? Y al despertar, dice, el lugar está iluminado con una luz de color adaptado al ánimo que vive a cada cliente. O sea que sabe que hay una máquina, una computadora que en ese momento sabe qué ánimo tiene cuando se despierta. Porque, ¿qué pasa? No sé, lo traduce en un color. Lo traduce en un color. No sé, yo, por ejemplo, a mí no me gusta dormir la siesta porque me despierto muy malhumorado. De mal humor. Y sí. Bueno, entonces ahí ya tiene un color mal humor. Que sería un color mal humor. Marrón. Marrón mal humor. ¿Es un marrón? ¿Eh? Luz marrón ahí, no. Usted agarra la ampolla de la bombita incandescente, la puede pintar de cualquier color. Pensé que. Bueno, un siestario dice. Bueno, atención, viene una opinión calificada. Un siestario es una idea original. Opinó Diego Golombek, director del laboratorio de cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET. Al ser consultado por Clarín. Bueno, Clarín es la fuente. Bien, apareció. Me apareció. Así que uno tiene que ser un director del laboratorio de cronobiología. Para decir, un siestario es una idea original. Ahí está. Si no, usted no está capacitado como para dar eso. Agrega algo más. Dice, la siesta forma parte del sueño, vigilia. Pero es algo muy individual. Es muy individual la siesta, Sí, ni que hablar. Si hay algo muy individual es la siesta. Es como muy individual, y se podría ser más o menos individual. ¿La siesta? O la siesta la puede compartir con otro que haga lo mismo, ¿no? Pero es muy muy individual. Claro. O sea, o es individual o no es. Pero muy más o menos un poco, ¿no? Es como uno que dice, sí, está re lindo, ¿no? ¿Está lindo? Sí, bueno, ahí se puede, es más opinable, ¿no? Pero es como decir muy enorme. Muy enorme. Ya enorme quiere decir muy grande. Entonces, algunos rinden bien con una siesta corta. Otros, mira, acá está Alejandro, en cambio, se pueden despertar de mal humor. Ahí va. Y está confirmado, dice este hombre científico, que todas las personas pasan por un decaimiento de la alerta alrededor de las 14 horas, independientemente de lo que comieron, aunque todavía se desconoce la causa. O sea que si, por ejemplo, las 14 horas es una hora que, bueno, pasa lo que dice el señor. Si yo me levanto al mediodía, ya a las 2 horas tengo un decaimiento. O sea, cuando a las 12, a las 14 ya tengo que dormir porque... O una y media que te levantes, ya a las 14 hay un decaimiento. ¿Qué hay un decaimiento? O sea, me levanto decaído. Sí. Y si me caigo en la cama, decaído y decaído. Y te caes decaído que... De que te caíste. Digamos. Ahí está. Todavía se desconoce la causa, dice este científico. La siesta es aún habitual en el interior de la Argentina, especialmente en el norte. Pero los habitantes de las grandes ubres, de las grandes... ¿Cómo? Bueno, Argentina es un país de grandes... Ubres. De grandes urbes, ¿no? Y andes urbes, ¿no? Hechas. Artificiales generalmente, pero bueno. Dejaron de lado esa costumbre por los horarios de trabajo menos ininterrumpidos que en el interior. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? A principios de esta década, no sabemos qué década. Será la. La del 2000. El 2000, ¿no? Claro. Las siestas empezaron a ser valorizadas como una estrategia para compensar la privación del sueño que sufre la gente por la noche. Bueno, ¿qué estrategia podemos trazar para compensar la privación del sueño que sufre por la noche? Y se la damos por la tarde. Ahí está. Si no se la dan por la noche, se la damos por la tarde. Pues la siesta. Claro. O sea que, digamos, una manera de llamar la siesta podría ser estrategia de compensación de la privación del sueño que sufre por la noche. También llamada siesta. Siesta. Hoy la sociedad. O sea, sería un nombre muy técnico. Sí, como muy artificialmente creado, ¿no? Claro. Ideal para la universidad de la siesta. Claro. Claro. Para que tecnificar, claro, digamos, sí, llenar de términos técnicos para justificar que hay una la existencia de la universidad. Pero si no, no tendría sentido. Si es una cosa que se puede hablar en el boliche de la esquina, no necesitamos una universidad, de la calle, ¿no? Ahí está. Hoy la sociedad está privada de sueño. No sé por qué. Más horas de trabajo, más televisión, más computadoras, entre otras costumbres. Llevó, dice el Daniel Cardinali, con una falta terrible de sintaxis, llevó a que la gente duerma menos. En otra falta de sintaxis. Vamos a traducirlo. Hoy la sociedad está privada de sueño. Más horas de trabajo, más televisión, más computadoras, entre otras costumbres, llevaron a que la gente durmiera menos. Dijo Cardinali luego de hacer un curso para llegar a esta conclusión. De cómo hablar bien. Incluso los jóvenes padecen tanto un trastorno del sueño como las personas mayores. Hasta el 40% tiene algún tipo de problemas. Mire usted. Sí. O sea que parece que el 40% de los. Ahora, ¿cómo hay encuestadoras? Tienen problemas. Yo pregunto, ¿no? Encuestadoras de. A ver si. Lo llamamos para ver si usted duerme bien en la noche. San Pietro Marocco estuvo haciendo una. Mire usted. Una averiguación. Podemos traer a que traiga alguna encuesta, ¿sí? ¿No? Sobre acerca del sueño, ya que estamos con esto. Si tiene problemas de sueño. Él también, ¿no? Y sí, con todo. Sí, no duerme más eso, tranquilo. Claro. Bueno, Daniel Cardinali afirmó esto. No tendrá mucho que ver, ya que usted habla de la conciencia tranquila, que si el porcentaje es muy alto, capaz que hay un alto porcentaje que la gente no tiene la conciencia tranquila, ¿no? Eso habla mal de una sociedad que. Ya lo dijo Valle, ¿no? Sí. Bueno, lo dijo. Claro, además, lo que descubre acá Daniel Cardinali es que hoy en día, en la sociedad de hoy, hay más horas de televisión y más horas de computadoras que hace 100 años. Claro, claro. Que es una descubrimiento muy importante que hizo este investigador del CONICET y además director de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, ¿no? Impecable. Currículum. Sí. Una razón más para dormir también por la tarde, aparentemente, dice Cardinali. Es altamente recomendable que la gente duerma siesta para recuperar la privación del sueño durante la noche. ¿No sería mejor dormir de noche directamente y ya está? ¿Y si se acuesta más temprano? Tener que hacer toda una estrategia de privación del sueño, que no sé qué. Yo creo que lo que tendrían que hacer en Argentina es directamente poner el programa de Tinelli más temprano. Claro, ¿no? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, por ejemplo. Bueno, ya está también el programa de Tinelli. Sí, está todo ahora. Está todo ahora, ¿no? Sí, como invadió ya todo, la radio, la tele, todo. O sea, son 24 horas ininterrumpidas. Es como un reality show de la vida. De la vida de Tinelli, ¿no? Claro. 24 horas ininterrumpidas de showmatch. Ahí está. ¿No? Y todo lo que pasa adentro, ¿no? Pero bueno, si uno lo quiere ver en directo, tiene que quedarse hasta altas horas de la noche. Después lo que uno ve son las repeticiones. Lo que dijo tal, claro. La pelea de este con aquel, y bueno. La siesta es la única forma por la cual se puede continuar la vigilia de manera saludable, dijo Cardinali. Bueno, para mí que Cardinali tiene algún tipo de comisión en esta empresa, ¿no? Claro, también está todo esto, ¿no? Que todos estos técnicos que dicen un siestario es una idea original, o que dicen que hoy hay más televisión y más computadoras que hace 100 años, o que la siesta es una manera de recuperar el sueño que se perdió en la noche. No es nada nuevo, yo creo, y nada tan difícil de poder deducir, ¿no? Yo creo que están unidos y se han puesto de acuerdo con la sommelier Inés Bertón, sí. Con una confabulación. Una, ¿no?, confabulación de Viviana Vega y Daniel Leinó, para convencer a la gente de que tiene que tomar una siesta y pagar la módica suma de 500 pesos de 500 uruguayos. Pesos uruguayos o 100 pesos argentinos, o si prefiere puede pagar en dólares, serían más o menos 25 dólares. Sí, no, usan la táctica de, por ejemplo, de cómo es arman una publicidad. Ellos hacen ver que vos tenés un problema aunque no lo tenés y te dan la solución, ¿no? Una especie de lo mismo. Incluso creo que ellos probablemente pasan por los barrios con altoparlantes, con autos con altoparlantes. Sí, me hace acordar la película 25 watts, ¿no? El gordito de camisita de Peñarol que tenía el padre, tiene el altoparlante, ¿no? Claro, pero estos pasan de noche. Ah, estos pasan de noche. Pasan, claro, de noche. Para no dejar dormir a la gente. Claro. Y que después es muy buena tengan idea. Que ir. Problemas de sueño, dicen. Y ahí despertó. Vaya al centro. Claro. 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana más o menos, que es la hora que uno puede llegar a considerar el sueño. Y al otro día no queda otra que ir ahí. Que ir ahí. Y sí, porque le queda cerca del trabajo. ¿No? Y ellos alegan que ellos en realidad pasan esa publicidad a esa hora, no para no dejar a la gente dormir, sino justamente porque es el momento en que los están escuchando la gente que tiene sus problemas. Claro, obvio. ¿No? O sea, no es que ellos estén provocando el problema, sino que ellos están atacando un problema que ya está en el momento justo. Muy bien pensado en eso. En de hacer eso. Qué barba. Bueno, como se ve, no está nada todavía, no está dicha la última palabra en cuanto a inventos, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Sí, sin duda. Y sobre todo, mientras la gente esté aburrida y tenga algo de dinero en su bolsillo. Eso, sí, siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber algo nuevo, alguna propuesta de consumo que puede ser seguida. Más en una ciudad, creo que en la que se mueve bastante el dinero, como Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que no es el. Fíjese, una persona que. En medio de la Argentina, ¿no? Que gaste 500 pesos todas las tardes para ir a tomar una siesta de 45 minutos cuando tiene que ganar, ¿no? Yo pienso que con eso se hace una piecita en la parte de atrás de su oficina, se hace un cubículo ahí. Sí, en la oficina ahí divide con unas placas de yeso y. Claro. Se mete. Llama a un arquitecto. Unas placas de yeso, unos montantes, le pone ya todo el sistema de lo aísla, parlante, lo aísla, ¿no? Le pone un aislante acústico para no sentir, porque si no ahí se interfiere, ¿no?, con el ruido del, porque no todo descansa al mismo tiempo. Claro, sí. Aparte hasta se puede compartir. Descansan a diferente horario. Entra uno y sale otro. Y después, bueno. Ahora, el tema del aroma, ¿cómo lo arreglaría? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Que hay que ir variando el aroma. Ah, pero están los, están los inciensos. O sea, vamos a pensar en una opción casera que se pueda. O sea, usted va a la feria a comprar. O los patchouli, el ómnibus. El patchouli, que bien rico. El aroma tan. Después va cambiando. Y después se compra unos sobrecitos de té. En el kiosco. Horniman. Horniman. Y ya está. Digo, y no, el coach. Y el coach. ¿Quién es el coach? Por favor. El jefe anda ahí dando vueltas. Sí. O sea, entra ahí y le lava el cerebro. Usted no tiene que quejarse por el sueldo que gana. ¿No? Sí, tiene que rendir difícil. Más. Está más difícil de encontrar el tema del coach, ¿no? Coach. Ya dentro del mismo ambiente de trabajo. Pero bueno, yo creo que se puede no se afilia al sindicato, ¿no? También. Ahí está. Sí, o sea que le daba la sí. El cerebro. Yo creo que va con una buena cara el jefe, ¿no? Dice, ah, oh, yo dejo que hacer algunas tareas y hago de coach, ¿no? Y bueno, después pasa lo que... Es como tener influencia a la B en esta empresa también, ¿no? ¿Qué sería? No, le lava algo, pero sabemos que... Ajá. Bien, bueno, así que para todos los que piensan en retomar las siestas que en algún momento de su vida tuvieron, les vamos a dedicar esta canción. En este caso, en una linda versión que hizo alguna gente, músicos uruguayos que se juntaron, uh-huh, para homenajear a Eduardo Mateo. Qué bueno. Vamos con eso. Hicieron, ahí está, Siestas del Mar de Fondo. Buenísimo. Ventanal del jazmín que al cielo de cristal le dio a la virse corazón de par en par. Ventanal del jazmín que al cielo de cristal le dio a la virse corazón de par en par. De par en par el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Pájaros del pretil brisa de las hojas fin de febrero danzando son. Los pibes doñas se van marchando dejando a solas. El murmullo de umbrales en los aguanes que están mirando pasar las horas. Escuchen lo que pasó. Los otros días la vecina de enfrente tuvo una nena, todos decían qué cosa bella. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Escuchen lo que pasó. Pasó un negro y su negra durazno y llano, subiendo iba a la cuesta charlando. Escuchen lo que pasó. Pasó que no pasó nada, toda la calle todita duerme y se quedó muda hasta solitaria. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. De par en par el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Pájaros del pretil brisa de las hojas fin de febrero danzando sombras. El murmullo de un gales en los aguanes que están mirando pasar las horas. Escuchen lo que pasó. Los otros días la vecina de enfrente tuvo una nena, todo decían qué cosa bella, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Escuchen lo que pasó. Pasó un negro y su negra, Durano y Llano, subiendo iban, iban la cuesta charlando algo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Escuchen lo que pasó. Pasó que no pasó nada, toda la calle todita duerme y se quedó muda, está solitaria. Bla bla bla. No me robes más melones. No me robes que te he pillado. Bueno, y aquí comienza el Tutti Frutti de Dígamelón. Dígamelón, saben que es un programa que no solamente instruye y divierte, sino que también premia a su audiencia. Por supuesto. Es un programa que premia conocimiento, pero también compite con sus oyentes, porque los oyentes, en caso de ganar, bueno, van a ganar 5.000 pesos en efectivo, pero también y en caso de perder, sí, tendrán que pagar 5.000 pesos en efectivo también. Ahí está. Y lo harán en el momento, o sea, si usted está en su casa, debe tomar, bueno, se viene, tiene auto, viene en auto, si no, se toma un taxi, llega a la radio y bueno, la bola. Si no quiere venir, no puede pagar nosotros, por hábito también, un giro. Podemos mandarle a alguien a cobrar a la casa también. No hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, ¿tenemos a alguien en línea? Sí, a ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Es un niño. Es Carmen un niño. Habla. Carmen de Punta de Rieles. Carmen de Punta de Rieles. ¿Cómo andas, Carmen? ¿Todo bien? Re contenta acá hablando con ustedes. ¿Sí? No puedo creer que me pude comunicar. Siempre intento y nunca logro. ¡Qué bueno! Sí, y le debo cerrar el número porque ya no llama nadie acá, pero bueno. ¡Ah, no! Ay, Dios mío. Sí. Eso ciega tú, hija. No dije que eras lindo, ¿eh? Muy chistosa, Carmen. Qué grande, Carmen. Qué grande, Carmen. Bueno. De Punta de Rieles. Bueno. ¿Y cuál es con Punta de Rieles? Bueno, se puso seria. Bueno, Carmen, ¿estás pronta para jugar? ¿Sabés cómo es el juego, no? Si querés explicármelo un poquito. Bueno, es el. Así la audiencia también. Explíquenmelo. Bueno, es el Tutti Frutti. Es un juego en el que nosotros vamos a poner una categoría de conocimiento del saber humano y vamos a sortear a la misma vez una letra y van a tener que decir, bueno, objetos relativos a ese tema con esa letra a turno, una vez cada uno, y el que, bueno, el que no tenga más ideas, el que se tranque, ¿no?, o el que repita, es el perdedor. Bueno, impecable. Y el otro va. ¿Está? Impecable. ¿Están prontos acá, Alejandro? Sí, por supuesto, ya estoy pronto. Carmen, ¿sí? Sí, pronto. Antes que nada quería decir algo. Sí. Que para mí es un honor estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y jugar, Carmen, con Alejandro también, un placer. Muchas gracias. No es Alejandro Camino, ¿eh? ¿Ah, no? ¿No es el que hace? No. Ahí está, también lo hace, pero no. No es, tiene me lo enseñó, mide un par de centímetros más que Alejandro. O sea, ahí está. Y tengo la. Bueno, vamos a sortear. Acá tenemos una fuente llena de papelitos y temas. Vamos a sacar un tema. ¿Pero qué es eso? ¿Una cajita de fósforo? ¿Qué es eso? No, la boca. Papelitos. Dentro de un. Sí, de un bols de cocina que teníamos. Bueno, pusimos papelitos adentro. Bueno, y tenemos. El tema es. Primer tema. Sí, capitales de España con la Puerta de Alcalá con la letra M. Alejandro. Madrid. Carmen. Madrid. No, ya lo dijo Alejandro. Lo dije, otra. Yo. Uy, no, se terminó el tiempo. Bien, se te terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, una lástima, Carmen. Pero, a ver, Juan. Ya nos dejaste tu dirección, ¿verdad? Para que vayamos a cobrar. Va a pasar ahí nuestro cobrador. Son 5.000 pesos que tenés que desenvolver. Me parece que no entendí muy bien el juego. ¿Cómo sí, que sí, no? No. En realidad no se te ocurrieron más nombres. Había una cantidad, la verdad, una cantidad enorme. Bueno, en algún momento alguien iba a perder. Así que bueno, esta vez. Bueno, qué suerte le tocó a ella, ¿no? Sí. Pero. O sea, sí, así que bueno, nos hemos adjudicado. Y otra oportunidad con otra cosa, porque bueno, eso como que... Gracias, Carmen, No, de pronto la semana que viene te encontrás... ¿Tenés otra nueva oportunidad o otros 5.000 pesos que juntas en la niña semana? Y bueno... Manuelito. Bueno, continúa Díganmelo aquí, esta vez con nuestros informes acerca del mundo, y tenemos por eso a nuestro corresponsal, tenemos al licenciado Melmac, que ha sido enviado a algún lugar del mundo. Lo tenemos en Nueva York hoy, está en directo, estamos en una comunicación directa que, como siempre, se realiza a través de Antel. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Juan? Sí, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, estamos acá, estamos en estudios, muy contentos de tenerte en directo. Estás en Nueva York, ¿verdad? Sí, yo acá en el bullicio, que es esta ciudad que es una locura de gente que va, que viene, autos, de todo pasa en Nueva York. Es la ciudad cosmopolita por excelencia, ¿no? Y bueno, estamos acá en el Times Square. Están en Times Square, qué lindo. Times Square, ¿no? Times Square, sí. Ahí está, dale. Ah, espera que me voy a sacar una foto con un policía, porque acá viste que en Estados Unidos, vos vas a Estados Unidos. Sí. Te tenés que sacar una foto con un policía. Vale, espera un poquito. Excuse me, sir. Excuse me. I want to take one picture with you. Sí, pero, a ver, Alejandro. Espera un poquito que... Pará que me voy a sacar la foto. Pará un poquito. Ok, thank you, thank you. Thank you, sir. Qué grande esto. Thank you, sir. Bueno, perdón, no, porque sería importante que nos contaras, bueno, sí. Básicamente... Bueno, mira, justo ahora estoy viendo algo. ¿Sí? Un detalle, que todas las matrículas de los autos dicen Empire State, o sea, el Estado Imperio es esto, así que bueno. Ajá, sí, ¿eso es la característica de Nueva York? Sí, es una característica, sí. Todos los autos tienen el bueno, como si fuera la torre, ¿no? El Empire State. Ajá. Y dice Empire State, de Empire State. New York, de Empire State. Bueno, muy bien, ¿no? Pero hablando, tú hablabas de las características de Nueva York como ciudad cosmopolita. Bueno, sí. Quisiera que nos contaras, bueno, las distintas razas, las distintas nacionalidades que se encuentran ahí concentradas, las distintas etnias. Sí, lo que encontrás acá, de distinto no tiene nada, porque en realidad lo único que hay son hamburguesas para comerte. ¿Cómo hamburguesas? Sí, hamburguesas, donas y todas esas porquerías. Yo digo, ¿en cuánto? Eso es todo comida en chatarra, ¿no? Te dan una mirá. Fuimos a McDonald's con unos amigos acá que venían conmigo. Te dan una hamburguesa que se llama Angus, que no sabes lo que es. Te lo dan con un tarro de Coca-Cola. Es un tarro, porque ni siquiera es una botellita de un litro. De no sé, de medio litro, ¿viste? Que te dan en cualquier McDonald's de allá de Montevideo. Que son como ya para los camioneros, ¿no? El camionero que va, que sube con ese balde, ¿no? Se lleva la Angus, que pesa como 5 kilos más o menos. Y bueno, con razón tantos gordos acá, ¿no? Es un disparate. Está, pero Alejandro, el tema es el tema de las razas, ¿no? De las etnias. Ah, sí, está lleno de negros. Y latino, eso. Pasaron tres, mirá. Ahí va, dije latino y pasaron mal. Está, pero escuchamos una cosa, pero el tema de... ¿Cómo de negros? O sea, negros hay en todo Estados Unidos, Alejandro. Sí, acá también. Pero hay árabes también. Acá también tenés negro, sí. Tenés chino, tenés lo que quieras, Lo que se te venga en mente tenés acá. Está bárbaro. Lo que venga. Está, bueno, pero ¿qué manifestaciones culturales, además de ver las personas, no? También eso se puede ver reflejado en la vestimenta, en la arquitectura, en los negocios, o sea, en los comercios que se pueden ver. ¿Qué puedes decir en ese sentido? Negocio debe haber mucho, porque digo, para poder comprar algo acá tenés que tener un negocio de la gran puta, te digo. O sea que supongo que es una ciudad de negocios. Bueno, hace poco tiraron dos torres, me parece, ¿no? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Cómo porque no sé, pasé por un lugar, le dicen zona cero. Sí. Y había como un gran baldío, era como dos cuadras para acá al lado. Me dijeron, sí, acá, le pregunté a uno, policía, que me saqué una foto también, porque yo me saqué con varios. Y me dijo, no, acá habían dos torres, la tiraron, y bueno. No sé, ¿sabía algo? Yo no me había enterado. Sí, fue unos atentados. ¿Atentados, mira? Sí, hace no. Casi 10 años, 9 años hace ya. ¿9 años? Sí. Pero mira qué raro. Sí. Bueno, capaz que no me di cuenta. ¿Qué sí. día fue? Porque no... 11 de septiembre de 2001. 11, bueno, 11 de septiembre, lo único que me acuerdo fue cuando, bueno, mataron a Allende, ¿no? Bueno, pero estás informado de algo. Sí, bueno, más bueno. Que matarlo, se mató, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, bueno, no sé, estoy acá en Times Square. Sí, bueno, sí, por eso, contanos lo que tenés a tu alrededor, contanos. Este punto se ¿sí? filmaron muchísimas películas. Ajá. Es un lugar, bueno, donde no sé si lo tienen en mente, es un lugar con mucha cartelería, juego de luces, ¿no? Un lugar que es muy lindo verlo de noche, ¿no? Bueno, acá hay 5 horas de diferencia, allá, ¿qué hora es? Acá son las 3 de la mañana ahora. Ahí está, son las 8 de la mañana acá, no se ve una mierda. Tipo, bueno, sí, pero es lindo verlo de noche, ¿eh? Es lindo estar acá, poder convivir con la gente. Ahí pasaron 3, bueno. Y... hay gente haciendo qué actividades, jogging, caminando. Ahí está, ahí 3. Sí. No, acá todo el mundo, sí, no, camina nomás, ¿no? Digo, va a trabajar, es está, hace un largo trabajo. Por ejemplo, hay muchas tiendas de... acá hay muchas tiendas de productos de, por ejemplo, de informática, ¿no? Bueno, lugares de comida. Puedes encontrar ese tipo de cosas acá en Times Square. Está bárbaro, Bueno, ¿qué edificios, qué edificios puedes destacar? No, yo lo que destaco son las luminarias de la calle, que en realidad las luces, ¿viste? Sí. Ahí está. Tiene una forma bastante extraña, igual que bueno, tenés los parquímetros, que no se ven tanto, allá capaz que se ven un poco en la ciudad vieja y algún lugar, ¿no? Medio céntrico. Sí, está bien. Es que acá en realidad yo creo que caminás por donde camines tenés un parquímetro al lado, es una cosa de loco. Ah, qué loco, ¿no? Sí, es una locura, es así Nueva York. Yo creo que estoy haciendo un informe bárbaro, ¿no? Estoy contando en detalle lo que es la ciudad y toda esa emoción que transmite, ¿no? Cada uno que va, y bueno, me gusta, como ves, lo estoy transmitiendo a ustedes desde la lejanía, desde acá. Sí, no necesita que lo digas, ¿no? No necesita que lo aclares, que ya nos estamos dando cuenta del informe que estás haciendo, ¿no? Bueno, me alegro que te guste, sí, yo me he esforzado mucho, te digo, en pensar todas estas cosas que te estoy diciendo, y bueno, y aparte del trabajo que a uno le da, reconocimiento, ¿no?, de esas partes, no solo la parte de costumbres, pero también de la fisonomía y la forma que tiene la ciudad, y bueno, de esta manera te lo transmito a ti para que puedan sentir también lo que estoy sintiendo yo en este momento. Bueno, justamente a propósito de fisonomía, ¿qué podrías decir en ese sentido? Bueno, acá tenemos la gente que, bueno, tiene una forma un poco redonda, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque acá se comen muchos productos grasos también. Ajá, hay mucho gordo. Mucho gordo, mucho negro y mucho latino, o sea que es... Es un asco. Es un asco. Y todavía era latino horrible eso que va. Están los mexicanos, que son horribles. Cicatriz. Sí, sí. No, acá mucho mexicano no hay, pero... encontrás latinos de otros países, ¿no? ¿Qué encontrás? ¿Peruta, Paragua? Encontrás... Bueno, algún mexicano encontrás mucho puertorriqueño, en Nueva York. Encontrás, bueno, centroamericanos, panameños, ese tipo de cosas. Ese bueno, tipo de cosas. Porque no tiene otra descripción para decir. Bueno. Hay una comunidad uruguaya importante. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Hay si hay alguna comunidad uruguaya? ¿Hay una comunidad uruguaya importante? Creo que no, somos pocos. Ah, ¿vos poquitos, te formás ¿sabes? Parte de la comunidad uruguaya? Es que yo no pienso volver. Ah, mira. Ah, le gustaron entonces, ¿no? Los negros, los sudacas y no sé qué. Me gustó todo, me gustó. ¿Algún restaurante de comida uruguaya o algo de así? ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Hola? ¿Alejandro? Bueno, parece ser que Alejandro perdió contacto con nosotros. Así que bueno, vamos a continuar con un tema musical. See, my dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Yourself, no matter what they say. Yourself. Bueno, y hasta acá llegamos con este primer programa de Día Melón. Juan, ¿qué te pareció el primer programa? Bueno, hasta acá nos dieron la nafta, digamos, así que creo que hemos dado todo. Hemos dejado todo en la cancha, se puede decir. Todo en la cancha. Sudamos la camiseta. Sudamos exactamente, la camiseta. Bueno, justamente por eso es que tenemos que retirarnos para poder lavar las camisetas. No, o nos vamos o nos van, una de dos. Exactamente, ¿no? Pues ya es insoportable. Sí, el olor. Pero bueno, hemos tenido un programa que hemos dejado algunas muestras de nuestro arte. Esperamos que haya más ocasiones para más pilotos y más programas en serio, ¿no? Más programas. Ah, no era en serio. No fue en serio esto. Y la verdad que no, se cuenta. Si escuchaste el programa, te diste cuenta que no. Pero bueno, probablemente haya más posibilidades. Así que bueno, queremos saludar a mucha gente que nos apoyó en esto, la voz de Magela, que estuvo constantemente. Sí, que ahora no está con nosotros. No. Nos está haciendo la cena. No se pudo tolerar más a sí misma. También saludamos a compañeros como Diego Soler, que va a estar acompañándonos también en este programa. Yo quería mandarle un saludo muy afectuoso al abogado Felipe Martínez. También. Que pronto va a cumplir su trigésimo aniversario. Exactamente, que lo encuentran ya en un estado. Sí, deplorable, digamos, ¿no? Sí, por un lado deplorable, pero por otro lado, dando sus primeros pasos, ¿no? En el mundo de la adultez, que nos parece. Muy lindo realmente que así lo esté logrando. Luego también saludamos a más colaboradores que tiene este programa, porque es una lista enorme. Es una lista enorme. Interminable, que bueno, que la gente, cuando nos aceptaron en esta radio, dijeron, bueno, pero toda esta gente. Yo quiero mandar un saludo a Julio Arias, ¿sí? Que en algún momento lo vamos a tener como corresponsal o haciendo algún tipo de actividad dentro de la radio. Como cortar el pelo de autores. Ahí está. Sí, o barrer, o traernos la bebida, por ejemplo, ahora que nos trajeron. Podía traernos. No, porque él tiene un corte de pelo interesante, Julio. Sí, tiene como una especie de flogger, ¿no? Una especie de flogger. Ahí está. Por eso quizá pueda dejarnos a todos el mismo corte. El mismo corte. O sea, nos van a identificar como flogger. Los floggers. Bueno, y también tenemos que saludar a Ana María, que desde Colombia escucha este programa, y a dos oyentes que quizá también nos vayan a seguir en este camino que se llama. Sí, yo creo que más nos pueden seguir, ¿no? Dos. Y de pronto uno de los ocho de Estadio 1 quizá también nos pueda llegar a seguir. Saludamos también entonces a Alejandra y a Tobias, que están en Alemania, en Düsseldorf, en el continente europeo. Bueno, yo quería mandar un saludito a Barrios. Sí. El chifle Barrios. El chifle Barrios. Graciela Barrios. No, Barrios, el hombre minero que fue rescatado de la cápsula Fénix hace dos días, más o menos. Él quedó encerrado en la cápsula. Él quedó. Fue rescatado de la cápsula. Él fue, claro. Él estaba. Estaba un poco más enterrado, 700 metros bajo tierra. Ajá. Y la cápsula fue la que lo rescató, ¿no? Ah, pero en realidad mandé un saludo a la esposa, ¿no? Que no pudo concurrir en el momento que sacaban a su marido, porque justamente estaba el amante esperándolo en arriba, ¿no? Me pareció un acto bastante bien el hecho de que la mujer dijo que no era muy, no quedaba bien y que no iba a concurrir a verlo, pero bueno, que no quedaba bien o que no quedaba bien ella, no era digno de su persona. Muy bien. Y las amantes yo creo que no están para eso, ¿no? Sí, no. En el caso de que uno quede encerrado, es raro, ¿no? Porque tendría que estar, si uno queda encerrado en una mina 700 metros, no con una mina. Claro, uno queda encerrado en una mina. Yo creo que uno no espera, uno no tiene las amantes para eso, me parece, para que lo esperen cuando uno va a salir de una mina de 700 metros. Yo creo que no. Yo creo que no, no es darse el lugar. Ahora, ¿usted no le parece que tendría que estar como... Usted le dicen amante y yo lo asocio enseguida a cama, ¿no? O sea, si ella lo recibía en una cama arriba, ¿está mal eso? Bueno, para mí era más coherente. ¿Por qué soy cama? No. No sé, yo asocio amante a cama, ajá, directamente. Ajá. Hay como... Sí, sí, es una... Un nexo próximo, libre, digamos, ¿no? Ajá, muy bien. Lo que pasa es que, claro, había tanta presencia de prensa y estaba hasta el mismísimo presidente de la República, ¿no? Sí, que sí, hizo bastante prensa también. Era inmanejable la situación, ¿no? Sí, prensa de todos lados. Internacional fue un momento bastante importante para Chile, parece que lo comparaban con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Como esos momentos gloriosos del siglo XX, sí, XXI. Sí, sin duda, a partir de ahora tenemos el rescate de los 30 mineros. En caso de que la llegada del hombre a la luna sea verdad, totalmente se puede comparar, ¿no? Porque ahora ya sabemos que el ser humano puede alcanzar un satélite de la Tierra tan lejano para el ser humano como es la Luna, y también puede internarse 700 metros bajo tierra y en la dos a buscar cobre y quedar encerrado que va a salir. Ahí está. Así, y en los dos lugares hay una cámara de televisión. Sí, siempre. Lo único que faltó plantar fue la bandera de Estados Unidos. Es verdad. Abajo de la mina. Yo creo que estaba la bandera ahí. Sí, estaba en Chile, estaba la bandera. Sí, está. O sea, en realidad la bandera de Chile tiene dos caras, ¿no? De un lado está la roja con azul y la estrella, y del otro lado es está... Es como simplificada, es como la bandera de Estados Unidos simplificada, ¿no? Es una estrella, la otra son varias, claro, ¿no? Un carro. Tienen como tres y pico de estados. La bandera de Estados Unidos, pero resumida. Ahí está, sí, sí. Es una franja de un color, otra del otro, una estrella sola, pero es lo mismo, ¿no? Es cierto. Y bueno, probablemente la independencia de Estados Unidos y todo eso haya, con todo lo que inspiró en América en el siglo XVIII, haya influido, ¿no?, sobre eso. Pero bueno, ya en el siglo XX y ahora tiene también otra connotación, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, le mandamos también un saludo a la gente de Estados Unidos también. Que nos escuchan. A la gente, los ex jefes, accionistas de la ITT, bueno, porque ya no son más ni accionistas ni jefes, no, seguramente. Existe más la ITT, pero que tanto influyeron sobre Chile, sobre el estado de derecho en Chile, ¿no? Sobre los gobiernos y bueno, todo eso, que un aporte muy grande que hicieron para que Chile siguiera en democracia, ¿no? Claro. Y continúe no siendo democracia. No fuera gobernada por un gobierno votado por la gente, ¿no? Sino por un gobierno democrático. Como es ahora. Como ahora y como Pinochet también. Claro. Bueno, así que un saludo grande, ¿eh? Y a toda la gente que todavía en Chile sigue adorando a Pinochet. Y bueno, así que... Grandes, que son muchos, son muchos, son muchos. Por eso queremos. Usted piensa saludarlos. Que no, son muchos. Exactamente. Así que bueno. Y aquí se cierra, ¿no? Y nos vamos. Nos vamos. Nos reencontramos dentro de una semana para hacer este programa que se dice llamar Dígamelo. Y bueno, veremos qué vamos a hacer dentro de una semana, ¿no? Pero bueno. Bueno, me despido. Juan. Sí, mejor que te despidas vos, no te despidas. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos. Que pasen muy bien, ¿eh? Nos vemos. Sí, chaucito. Bueno, chau, ¿eh? Chau.